belleza pálida. No sos igual a las demás, pero la rosada frágil caparazón. Déjame acariciar tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. Sube al valle de Bani, entre momentos pienso en ti. Siento estar tan acomodado y del vado no puedo salir. Cleopatra echada, al César puedo traicionar por un minuto de tu atención. Ingenuo es fingir tu perfumada suavidad, me sé vivir extrañándote. Sube al valle de Bali, entre momentos pienso en ti. Siento estar tan acostumbrado.